para los cambios. Para nada. Pero sin dinero, suponen que si se puede hacer. ¿Te viniste? Sí. ¿Tú vas? Sí. Sí, pero está yo lindo. Sigue con la. En el embargo, prevé esa opción y prevé que existan cláusulas particulares, en algún caso muy especial, donde el particular, por decir, porque no, el disponente es el otro, pueda discutir alguna cláusula o hacer insertar una cláusula particular. Pero realmente es excepcional, lo normal es que ustedes no puedan discutir. Ejemplo del contrato de adhesión. ¿Ustedes, alguno tiene celular? ¿Contrato de seguro? No. ¿Alguno tiene celular de ustedes? Bueno, si tuvieran celular, habrían celebrado un contrato de adhesión, porque no le preguntan ni Movistar, ni Claro, ni personal. Mire, ¿a usted le gustaría que viéramos a ver si discutamos el precio del abono? No, a mí con chupar. Usted va a decir, si querés, sí. Bueno, toma, firmame acá. Firman como cuatro hojas llenas de letritas chiquitas que ni se molestan en leer porque les encantó el S5 que han comprado. Y después resulta que están recontra embocados con un plan que tiene un montón de cosas ahí. Ese es un ejemplo. Van a traer un crédito a un banco. No, pero mirá, que a mí me gustaría discutir la tasa. No, hermano, date a la plaza si querés. Acá estas son las condiciones. Bueno, eso es generalmente un contrato con cláusulas predispuestas, en donde el banco va a otorgar un mutuo y el precio de ese mutuo va a ser la tasa, más todos los costos adicionales o los cobre. Ha habido en eso un gran avance, porque ha salido en la ley, no me acuerdo si fue incorporado, esto es nuevo. No me acuerdo si dijo por ahí la red, que prohíbe a los bancos poner como condición para acceder al crédito que tengan que tomar otro servicio. ¿Qué pasaba? Antes uno pedía un crédito de un banco y el banco decía, sí, cómo no, le vamos a dar este préstamo personal, pero le vamos a abrir la cajita de ahorro para que usted pague las cuotas. Pero además le vamos a dar una cuenta corriente con el cubierto autorizado por si usted se demora en pagar la cuota para que por ahí le podamos pagar la cuota y usted no va a estar en mora. Y además le vamos a dar una tarjeta. No, pero mira, yo esas cosas no las quiero. Ah, no, bueno, pero viene con el paquete. Hoy eso está prohibido. Es decir, ustedes debieran de poder ir al banco a sacar un crédito y a lo sumo lo van a embocar con la cajita de ahorro cuya apertura es gratuita. También es una resolución del central de este año. Bueno, pero no estamos hablando de paralelo, estamos hablando de los contratos de ASE. Entonces, volví a leer. El contrato por adhesión es aquel mediante el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente por la otra parte o por un tercero, sin que el adherente haya participado en su redacción. Bien. Entonces, ese es el concepto, lo que ustedes van a ver en el programa, que les pide el concepto. Este es el concepto. Después les dice interpretación. ¿Por qué les dice interpretación? Porque el código les pone una regla de interpretación que dice que ¿qué pasa? Se supone el código y la doctrina y la jurisprudencia de este código interpretaron que quien predispone cláusulas tiene dos condiciones que el particular no tiene. Primero, generalmente, o muchas veces, tiene una posición dominante, ya sea de mercado, o cosas por el tipo de usted. No puede discutir, si quieren un servicio de luz, no pueden ir a discutir con la empresa en cuanto estén en los contratos. Los tienen que firmar. Entonces, eso es una posición dominante del mercado. No tienen otro prestador que les pueda dar un servicio de alternativa. Y cuando no tienen una posición dominante de mercado, lo que sí tienen es una especie de profesionalismo en su actividad. Quien más sabe de telefónica, o de teléfono, digamos, o de regulación telefónica, teóricamente son las empresas de crédito. Y nosotros podemos ir con nuestro propio crédito y se nos va a escapar alguna regulación que no tenemos que hacer. Entonces, a eso el código le llama profesionalización. ¿Y en qué se traduce esa profesionalización? En que el código asume, el legislador, que quien predispone las cláusulas es una persona que conoce y sabe y es experta en la materia. En consecuencia, y a su vez, el particular puede no ser tan puede tener tantos conocimientos. Entonces, ¿qué ocurre? Pone una regla de interpretación y dice, mire, dice, en caso de duda, las cláusulas del contrato de adhesión siempre deben interpretarse a favor del particular o en contra del predisponente. En realidad creo que dice así. Tenía corrido, claro. Derechos del adherente o amplían derechos del predisponente que resultan de norma supletoria. C. Las que por su contenido, redacción o presentación no son razonablemente previsibles. Bien. ¿A qué se está refiriendo con esto? En realidad no les dice ítem por ítem esta cláusula es abusiva, aquella cláusula es abusiva, sino que lo generaliza, es decir, libera o amplía a la interpretación del juez, por ejemplo, si la cláusula es o no abusiva. Pero básicamente tenemos tres normas, el inciso C innova, por eso le estoy diciendo que. Pero el primero es la queja. Qué suerte que tienen por ahí ustedes, yo tengo un BlackBerry con el teléfono, pero que no lo tienen nunca. Ese es un ejemplo de eso. previsible. Acuérdense, ustedes vieron lo que serían las consecuencias inmediatas, y catastróficas. Bueno, esto es como si nosotros pretendiéramos, por alguna cláusula, darle alguna consecuencia casual, o liberar de responsabilidad, o asignar responsabilidad al adquirente, al particular. Entonces, cuando no tiene mucho sentido que venga esto de la imprescindibilidad, en justicia se ha hablado en muchos casos, o de la previsibilidad, hay un caso muy emblemático del derecho administrativo sobre el tema de lo que debió prever la empresa, que es, por ejemplo, cuando se hicieron las autopistas de Buenos Aires, ¿qué pasaba? Quedaba más o menos a la altura del segundo piso. Ustedes van a poder ver que van a la altura del segundo piso del apartamento. Y esos tipos dejaron de vivir en paz. Porque todos los días tenían camiones, no ómnibus, en la ventana de la casa. Si ya no era que estaban abajo. Ahí, pasan ahí. Si pego un salto me suicido porque me gasto el camión. Entonces, ¿qué pasó? Un consorcio, un grupo de vecinos, bueno, llegaron hasta la corte. Y la corte dijo que la empresa, esto es por este tema de la cuestión mediata que estoy tratando de explicar, que la empresa contratante, cuando se presentó la institución, debió de prever el impacto ambiental en el tema auditivo que iba a tener la autopista. Y la obligó a la empresa a colocar paneles acústicos a lo largo de todas las autopistas para que el ruido no molestara. Que creo que después la empresa, yo lo tengo. Es normal. Bien. Entonces, esas son las cláusulas abusivas. Ahora, ¿cómo controlamos esto? Mediante el control judicial. La aprobación administrativa de las cláusulas generales no obsta a su control judicial. Cuando el juez declara la nulidad parcial del contrato, simultáneamente lo debe integrar, si no puede subsistir, sin comprometer su finalidad. Bien. El control judicial está en el 989. ¿Por qué dice no obsta la aprobación administrativa para el control judicial? Porque existen casos en donde necesariamente debe aprobarse el contrato previamente por una autoridad administrativa. Ejemplo, los círculos de ahorro de autos necesitan la aprobación de la Inspección General de Justicia antes de estar. Entonces, el contrato tiene que llevarlo, se lo revisa, se lo aprueba. Esa es lo que dice. Entonces, no me venga, lo que quiere decir esto es decir, no me venga a decir, no, porque a mí me aprobaron el contrato. Usted no me puede venir a revisar el contrato, juez. No, el juez, independientemente de que la autoridad administrativa le dé aprobar el contrato, lo puede revisar. En el caso de que lo revise y encuentre cláusulas abusivas, tiene dos opciones. La primera, más fácil de todas, es tenerla por no escrita e integrar el contrato. O sea, en realidad serían tres. La primera es tener la forma escrita. Siempre y cuando el contrato pueda subsistir sin problema. ¿Estamos? O sea, vamos a tener tres ejemplos. Un ejemplo, o sea, un caso en donde hay una cláusula abusiva X, ejemplo de esas que estaban antes, donde te dice, vos vas a hacer un... vas a tomar un teléfono y Movistar te dice que las partes, en el último dice, las partes se sujetan o se someten a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la provincia de Tierra del Fuego. Supongamos, ustedes no van a ir. Eso se llama prórroga de jurisdicción y eso antes en la ley estaba clarísimo que estaba prohibido, o sea, estaba por una escrita. ¿Afecta al contrato que yo estoy formando? No, porque de última, la jurisdicción se determina por otras reglas que esté procesando. Entonces, en ese caso el juez lo único que dice, mire, esta cláusula no está aquí. Ya, se acabó el. Hay otro ese caso, el cuento que debe hacer es integral, por lo tanto, conforme las reglas de integración que debieran de haber sido que están en el código. Sin invertir, ¿no es verdad? Bueno. Ese que dice con las normas supletorias, las normas transformistas. Entonces, como yo sé poner ladrillo, favor que me hagas la plomería. Entonces, la plomería de esa casa la subcontrato con un tercero. ¿Estamos? Por ejemplo, la plomería, la carpintería. No hace falta que haga un solo subcontrato, puedo hacer varios. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi obligación principal en este contrato? Entregar la casa. Por supuesto que completa, hecha con plomería, con todo lo que sea carpintería, sea metálico, de madera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Para cumplir esta obligación que yo tengo en un contrato principal, yo lo que hago es un nuevo contrato, que se llama subcontrato porque es un nuevo contrato que está relacionado con el contrato principal, en donde contrato para que un tercero, que sería el que tiene la empresa de plomería, me ayude o cumpla una parte de una prestación que está a mi casa. ¿Cuál es la prestación de entregar la casa? ¿Entendieron? Bien. Ahora entonces vamos a leer el 1063. Crea a favor del subcontratado una nueva posición contractual derivada de la que aquel tiene en el contrato principal. Bueno, si ustedes lo leían y yo no lo explicaba, me iban a decir que no se entendieron. Ahora, con esta explicación, léanlo y van a entender de qué se trata. Volvemos a leer. El subcontrato es un nuevo contrato mediante el cual el subcontratante crea a favor del subcontratado una nueva posición contractual derivada de la que aquel tiene en el contrato principal. Bien. ¿Por qué trata el subcontrato del código? Porque es muy interesante. En realidad, ¿por qué lo trata? Es muy interesante. Porque en realidad existen cuestiones en las que el código prevé cuando hay problemas. Supongamos que el carpintero o que el plomero no me cumple. Entonces, ¿qué puede hacer el que tenía que recibir la casa? Porque yo voy y le digo, mira, hermano, sí, te tengo todo en la plomería porque el plomero no me cumplió. El otro me va a decir, bueno, yo le tengo que ver. Bien, esas acciones están previstas en el 1071 y 1072. Lee. Acciones del subcontratado. El subcontratado dispone. A. De las acciones. Vamos por partes. Acá tenemos, para que nos entendamos, tenemos A y B, que han hecho un contrato principal. Y tenemos B y C, que han hecho un subcontrato. ¿Vamos? En donde C es el subcontratista, bueno, B está en los dos contratos y A es uno de los contratos principales. Bien, el subcontratista, dale, seguido. El contratado dispone A de las acciones emergentes del subcontrato contra el subcontratante. Okay. B de las acciones que corresponden al subcontratante contra la otra parte del contrato principal y la extensión. Bien. Esto sería así. Es como que la ley le adjudicara una especie de acción subrogatoria, para que lo entiendan. No es específicamente una acción subrogatoria. ¿Acción directa, no sé? Claro, es una acción directa, pero en realidad no es tan directa, porque no puede ir por la ley. La directa, la diferencia que tiene es que yo, por estas acciones incumplidas, puedo ir contra el obra. Este ejemplo lo puedes ver en la sublocación. En la sublocación tenemos un locador que es A y B, un sublocador que es B y C, que no es esta. Y en ese caso, en la sublocación, sí tienen acciones directas entre ellos. Pero no es este caso. Acá el, el subcontratista no tiene acción directa, pero sí puede utilizar, por eso te digo que es una especie de acción subrogatoria, porque en realidad él no está actuando, sino que está usando las acciones que tiene este tipo, las va a usar como si fueran propias. Las acciones que corresponden al subcontratante contra la otra parte del contrato principal, en la extensión en que esté pendiente el cumplimiento de las obligaciones de este respecto del subcontratante. Bueno, esa es otra cuestión. Tan limitado como en la acción subrogatoria. Bueno, en realidad no, en el subrogatorio yo tengo que meter el crédito para adentro. Pero está limitado al interés que queda. O sea, a ver, vamos a hacer así. Supongamos que la casa es 1 millón. Las plomerías son 10.000. Y este tipo, por H por B, no pagó ese cuarto y queda un saldo de 5.000. Aunque A le deba 500.000 a este tipo, la acción de C va a ser por 5.000. Es complicado explicarlo así, está claro que el código que ustedes se ponen a pensar un minuto lo que van a ponerlo de que las acciones que corresponden al subcontratante no el subcontratado dispone a de las acciones emergentes del subcontrato contra el subcontratante. Estas no tienen, estas primeras sí, no tienen. B, de las acciones que corresponden al subcontratante contra la otra parte del contrato principal, en la extensión en que esté pendiente el cumplimiento de las obligaciones de este respecto del subcontratante. Estas acciones directas se rigen por lo dispuesto en los artículos 736, 737 y 738. Bueno, ahí remite a las acciones directas también. Bueno, eso es en cuanto al subcontrato. En realidad después vienen otras cosas. Esto de 72 es las acciones al revés. Sí. Porque estas son las del subcontratante. Ahora vamos a ver las que tiene el del contrato principal contra el subcontratante. Acciones de la parte que no ha celebrado el subcontrato. La parte que no ha celebrado el subcontrato mantiene contra el subcontratante las acciones emergentes del contrato principal. Dispone también de las que corresponden al subcontratante contra el subcontratado y pueden ejercerlas en nombre e interés propio. O sea, es lo mismo dado vuelta. Pero ahí sí hay una acción directa, ahí sí, en el primer caso. La parte que no ha celebrado el subcontrato mantiene contra el subcontratante las acciones emergentes del contrato principal. Todas estas acciones las puede ejercer contra él. Esa es una acción directa clásica. Bueno. Conexión contrato. Primero, que existan dos o más contratos oportunos. Pero ¿qué características? No cualquier vinculación económica, sino que en realidad esa vinculación económica, o sea, y esto para darle la calidad de conexión, en realidad te dice, si ustedes van a hacer un tiempo mental, les va a decir que tengo la cuenta de otros. El tercer elemento, o el tercer requisito, el tercer elemento que se necesita, es que estos contratos no tengan sentido si no van juntos. O sea, ejemplo con todo lo que hizo para los clientes. ¿Se acuerdan? Y acá se están en vía de juicio. Las telefónicas. Apropiado que surge del grupo de contratos. Entonces, estos contratos deben entenderse como integrados e interpretarse como integrados. Eso me va a permitir, a ver, me va a permitir que si yo tengo problemas en uno, en el otro no quede ningún incumplimiento. Sigamos. Bueno, ahí hay un montón de reclamaciones. A ver, seguí leyendo un poquito, pero en realidad yo las pasaría a todos. Por los unos por medio de los otros. No, es lo que efectos. Según las circunstancias probadas en la policía, un contratante puede oponer las excepciones de incumplimiento total, parcial o defectuoso, aún frente a la ejecución de obligaciones ajenas a su contrato. Fíjense. Bueno, dentro de no llega eso, pero este caso es interesante porque está. Porque en otros casos, bueno, en la obligación hemos visto que cuando las obligaciones son recíprocas, uno no está obligado y el otro no cumple. Bueno, en derecho de contrato, antes estaba la cosa excepcional de ese contrato, que ahora no existe más, como excepcional de contrato, existe en otro nombre, porque no cambia el nombre, porque es más decorativo. Y nos dice lo mismo en definitiva, yo no estoy obligado a cumplir si el otro no cumple el reto. En este caso en particular, fíjense que está previendo que aun cuando yo no haya prescrito, yo puedo poner, se la puedo requerir a ¿no? Según las circunstancias probada la conexión, un contratante puede oponer las excepciones de incumplimiento total, parcial o defectuoso, aun frente a la inejecución de obligaciones ajenas a su contrato. Atendiendo al principio de conservación, la misma regla se aplica cuando la extinción de uno de los contratos produce la frustración de la finalidad económica común. A ver. Ejemplo en este ejemplo. Supongamos que me resuelven el contrato por parte de Pablo Aguirre. Eso produce la frustración de la finalidad económica común. A eso está refiriéndose esta última parte. Bueno, después. Con relación a la extinción también hay reglas, andate hasta la extinción, porque es la 36. Rescisión bilateral. El contrato puede ser extinguido por rescisión bilateral. Esta extinción, excepto de estipulación y contrario, solo produce efectos para el futuro y no afecta de ninguna manera. Ese artículo, si no lo hubieran puesto, era lo mismo. Porque en definitiva, siempre en el caso de la rescisión bilateral, los efectos cumplidos quedan y los efectos que se corten, o sea, que la rescisión es un futuro, a diferencia de la resolución del acto. Van a ver que tiene efectos retroactivos. Entonces, ese artículo, como está sobrando, pero es importante que sigue, porque es que le habla de la rescisión unilateral. Y ahí habla de varias causas, perdón, y ahí habla de varias causas. Y lo mete en este, me parece que es más importante porque da una regla interesante. Extinción por declaración de una de las partes. El contrato puede ser extinguido total o parcialmente por la declaración de una de las partes, mediante rescisión unilateral, revocación o resolución, en los casos en que el mismo contrato o la ley le atribuye esa facultad. Bueno, hay una parte que yo me olvidé, o sea, te corté antes que terminara de leer el artículo y que habla de el caso de la resolución que puede ser legal o puede ser convencional. Digamos. Es decir, las partes pueden fijar reglas, como siempre, que le digan la forma en que estos contratos se van a descargar. ¿Qué hace? Yo le sugeriría que le tenga una idea rápida, que tenga. Yo no voy a terminar, así que seguramente martes me van a ver. Si tienen alguna duda, me preguntan martes, voy a terminar la mitad de la clase y después lo haré. Para mí, el profesor espera que le dice. Vamos a seguir con otro. Bueno. A ver, algo fácil para que sea. Bueno, en la parte final del programa se habla de una serie de contratos que hoy tienen calidad de contratos y que antes eran pactos. A ver, ¿quiénes han usado antes? Bueno, los que hubieran, si hubieran cursado antes la materia, en la parte de en una de las dos bolillas de contramesta salían las posibilidades de pactos. Entonces estaba el de preferencia, el de ¿Petroventa, no? No. Ahí estaba. El de venta, satisfacción del comprador, etc. ¿Qué ha hecho el código? Lo ha plasmado como una especie de contratos, de comillas. O sea, les ha sacado la calidad de cláusula de un contrato particular que era la compra-venta y se las aplica al resto. Entonces tenemos, por ejemplo, el contrato de opción. El contrato de opción, en realidad, es una especie de pacto de preferencia. Lo que pasa es que ahora está ampliado porque porque al estar incorporada a las sociedades comerciales, etcétera, ya se le ha dado esta calidad de más allá de la compraventa. Y es el caso en donde quien tiene la opción preferida, o sea, quien quiere disponer o contratar con alguien con quien ya está contratando, tiene que darle la posibilidad, en igual condiciones que otro, o sea, puesto que tenía que hablar, del artículo, ¿verdad? Pacto de preferencia. El pacto de preferencia genera una obligación de hacer a cargo de una de las partes, quien si decide celebrar un futuro contrato, debe hacerlo con la otra o las otras partes. Si se trata de participaciones sociales de cualquier naturaleza, de condominio, de partes en contratos asociativos o similares, el pacto puede ser recíproco. Sí. Los derechos y obligaciones. En definitiva, bien. Gracias. Vamos a suponer. Les doy dos ejemplos y lo van a entender. Este es el caso de. En el caso de la segunda parte es una sociedad. Supongamos una sociedad. El señor, la niña y yo hacemos una sociedad porque nos llevamos excelentemente bien. Y entonces estamos chocho con la sociedad y che, ¿qué hay que hacer? Si alguno se quiere ir después, por ahí nos encontramos con que viene un plomo o. O tiene problemas y no queremos tener problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Para, como queremos una especie de cerrar la posibilidad de salida, es normal, es habitual, en casi todos los contratos societarios está que si uno de los socios quiere salir, tiene que ofrecerle vender sus acciones a los otros dos socios. O sea, tiene que avisarle que quiere salir y que va a poner en venta sus acciones. Entonces, si tiene una oferta, la mejor oferta que tenga, si alguno de los socios la iguala, está obligado a preferir al socio. Eso es la sociedad. Vamos a suponer que, en este caso vamos a suponerlo como una compraventa. Yo tenía una farmacia. Y el vendedor, o sea, la compré, se la compré a... A llegar ahí, que tiene un montón de fama. Bueno, y me dice llegar ahí, no, pero mira, pero si la vas a vender, tenés que primero ofrecerme a mí y darme esa cosa. Entonces de repente me canso, los remedios que yo no soy más droga. Y digo, no, no hace falta, voy a mi quilombo, que tengo que agarrar, buscar mis la receta con el archivo, me más lío, voy a vender la farmacia. Y ahora que está de moda la iguana medicina. Entonces, ¿qué pasa? Ofrezco la farmacia, saco una aviso en el medio, miren, dentro de la farmacia, ubica excepcional, ubicación, entero, y si aparecen cuatro tipos a comprarla, si llega tres, yo tengo que avisarle a llegar y decirle a llegar, mira, esta es la mejor oferta que tengo, vos tenés que igualarla, si la igualás yo estoy obligado a ofrecer. Eso es el pacto de preferencia viejo, hoy con la preferencia viejo. ¿Entendieron? Bueno, y el de conformidad, ¿qué parece? 999. El contrato cuyo perfeccionamiento depende de una conformidad o de una autorización queda sujeto a las reglas de la condición suspensiva. ¿Qué quiere decir? Esto es una tutela. Vamos a suponer, en el caso de los conexos, ¿se acuerdan de lo del locutorio? Bien, yo agarro y le digo al tipo que le voy a quedar el inmueble, mira, yo te lo voy a alquilar. En principio, firmemos el contrato de alquiler, pero está sujeto a que Telefónica me autorice el locutorio. Entonces, el contrato se va a volver, si quieren que lo relacionemos con otro, un contrato que existe y que es ejecución diferida. ¿Por qué? Porque está sujeto a una condición suspensiva que es la autorización por parte de Telefónica para que yo pueda poner el consultorio y a partir de ahí empieza a cumplir o a tener efectos propios de ese contrato de prestación. estaremos terminando ahorita. Que pasen una excelente semana.